Pues, señor, esto era un pobre asno muy viejo que tuvo noticias de que su dueño quería venderlo por inútil, pues ya no le servía para nada. Ante el temor de que su nuevo amo fuera peor, se escapó. Estuvo andando varios días hasta que en el camino se encontró con un perro, flaco y viejo también, que caminaba con la lengua fuera. ¿Qué te sucede, amigo perro? ¿Vas de merienda? No, amigo asno. Es que como soy viejo y ya no valgo para nada, mi amo me quiere matar. ¿Y piensas volver a casa de tu amo? De ninguna manera. Yo me he marchado antes de que cumpla su sentencia y viviré por ahí como pueda. Pues vente conmigo, amigo perro, y entre los dos nos ganaremos la vida como mejor podamos. ¿Tocas tú algún instrumento musical? Solamente domino un instrumento de cuerda. ¿El violín? No, la campana. Va, entonces no sirves. Pero cantar sí cantarás. Hombre, eso sí, porque de joven canté ópera. No hay más que hablar, amigo asno. Vámonos los dos juntos y verás cómo ganaremos dinero cantando a dúo. De acuerdo. Choca la pata y adelante. Los dos amigos marcharon juntos con la esperanza de ganarse la vida por sus propios medios. Y cuando más tranquilos iban, se encontraron a un pobre gato junto a una piedra llorando de pena. Sin duda, le ocurría otra desgracia como al perro y al asno. ¿Qué te sucede, amigo gato? ¿Te has caído? ¿Te has hecho daño? Nada de eso. Es que soy demasiado viejo. Y como ya no cazo ratones, nadie me quiere. Me faltan todos los dientes. Unos chiquillos me han querido matar a pedradas y me he salvado de casualidad. Bueno, ¿y piensas estar llorando ahí hasta que te mueras de pena? Y no sé qué hacer. ¿A dónde voy yo con tantos años encima? Vente con nosotros y te uniremos al negocio. El gato aceptó la oferta y salió andando con sus amigos el perro y el asno. Los tres, contándose sus penas y discutiendo proyectos para el futuro, anduvieron varias horas más hasta que algo les interrumpió la marcha. No hay duda de que entre los tres... Calla, ¿qué es eso? Parece un gallo. ¡Miau! Sí, mirad, es un gallo. Aquí viene. Buenas tardes, amigo gallo. ¿Qué tal le va por aquí? Buenas tardes, amigos. ¡Miau! ¿Por qué cantar de esa manera a estas horas? Ay, no me habléis de eso, que estoy de muy mal humor. Canto hoy porque mañana es domingo y sé que me matarán para hacer una paella conmigo. Canto para despedirme del mundo. Mira, amigo gallo, puedes librarte todavía. Vente con nosotros y ya te contaremos nuestros proyectos. Los cuatro amigos, el asno, el perro, el gato y el gallo, siguieron andando, llegaron a un bosque y se dispusieron a pasar allí la noche. Y cuando se preparaban para dormir, vieron una luz a lo lejos. ¿De qué se trataba? ¿Qué es aquella luz que se ve allí? Parece una casa. ¡Miau! Yo con aquella luz, a pesar de ser gato, estoy en mosca. Vamos a ver de qué se trata. Yo creo que sería mejor esperar un poco a que amanezca para ver bien lo que es. Amigos míos, somos cuatro y creo que podremos vencer a quien sea e intente atacarnos. Pero ¿y si alguien lleva un cañón? No seas cobarde y vamos, que a mí no hay quien me pueda, a pesar de mis años. Nada, no discutir más y adelante. Vamos. Guiados por la luz, los cuatro amigos llegaron frente a una casa. El asno se acercó con cautela y mirando por el ojo de la cerradura, vio que dentro había una mesa llena de frutas, dulces y ricos manjares, y junto a ella, unos ladrones que burlando la ausencia del dueño comían tranquilamente. ¿Qué ves? Mirad esos bandidos, cómo comen. ¡Qué envidia! ¡Miau! Con las ganas que yo tengo de comer. ¡Miau! Valientes sinvergüenzas. ¡Qué ladrón! Ya les daría yo pasteles a eso. Esperar un momento que se me ocurre una idea. A ver, habla. Cuenta. Dime usted. Pues veréis. Tú, amigo perro, te vas a subir encima de mí. ¿Entendido? Entendido. Tú, amigo gato, te subirás encima del perro, conforme. Miau, conforme. Y tú, amigo gallo, te subirás encima del gato. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, pues cuando yo diga a las tres, cantaremos entre los cuatro un Ford de estos modernos cualquiera. Muy bien. De acuerdo. Los cuatro amigos se acercaron con gran cuidado a la ventana de la casa y se colocaron según habían acordado. El perro sobre el asno, el gato sobre el perro y el gallo sobre el gato. Y... ¡A la una, a las dos y a las tres! Y la que allí se armó fue horrible. Rebuznos, ladridos, cacareos, maullidos, gritos... Los ladrones, asustados ante tal estrépito, echaron a correr. Y entonces nuestros cuatro amigos entraron en la casa tranquilamente y se dieron un formidable banquete. Después de cenar, se distribuyeron para dormir. Apagaron la luz y cada uno se fue al sitio más cómodo para descansar. El gato, como de costumbre, se instaló junto a las cenizas de la chimenea. El perro en el dintel de la puerta. El gallo en lo alto y el burro en la cuadra. A todo esto, los ladrones que habían huido hacia el bosque, al ver que ya no había luz, enviaron a uno de ellos a explorar. Este ladrón entró en la casa y, tomando el brillo de los ojos del gato por brasas de la lumbre, acercó una cerilla para encenderla. El gato, que estaba medio dormido, dio un salto y se arrojó sobre el ladrón, al que puso perdido de arañazos. Quiso huir, pero... le salió al paso el amigo perro y le dio un terrible mordisco. Intentó salir por el establo, pero le vio el asno... y le soltó una serie de coces que no olvidará el ladrón en toda su vida. Y como remate... el gallo, cantando a pleno pulmón, dejó al bandido poco menos que sordo, el cual salió huyendo despavorido a reunirse con los demás compinches de su banda. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡En esa casa hay una bruja! ¿Una bruja? ¡No nos haga reír! ¡Que sí, que sí! ¡Que os digo que hay una bruja! Nada más entrar, me ha dado una serie de arañazos terribles. En la puerta, un hombre con un cuchillo que me lo ha clavado en la pierna. En la cuadra, un monstruo que se ha liado a palos conmigo... Y en la ventana un juez con una cara horrible que decía... ¡Traédmelo aquí! ¡Traédmelo aquí! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Y yo la verdad no he querido esperar más y he venido corriendo a contároslo. ¡Eres un cobarde! ¡Has huido! ¡El cobarde lo has sido tú, que ni siquiera te has acercado! ¡A mí sí. No me llamas tú cobarde! ¡Te voy a matar! ¡Ahora verás! ¡Cobarde! Y como habéis oído, los ladrones regañaron entre ellos y huyeron para siempre de allí, con gran satisfacción de nuestros cuatro amigos, a quienes el dueño de aquella finca acogió con todos los honores y agradecido les dijo: bien, me habéis salvado la vida y la hacienda. Por lo tanto, os pido que os quedéis a vivir conmigo en esta casa donde nada os faltará. Nuestra intención era ir a recorrer mundo, señor. Pero si mis compañeros están de acuerdo, nos quedaremos. ¿Qué dice el amigo perro? Por mí no hay inconveniente, señor. Solo que impongo una condición. Y es que no me hagáis guardar ganado, pues ya soy muy viejo. Concedido. ¿Y el amigo gato? Yo únicamente os pido que no me mandéis cazar ratones, pues ya no tengo dientes, señor. De eso no tendrás que preocuparte, pues tengo ratoneras. Amigo gallo, ¿tú qué dices? yo impongo por condición que en esta casa no se coma ningún guiso que tenga como base el pollo u otro ave del gremio. Has de saber, amigo gallo, que en esta casa todos somos vegetarianos. En ese caso, yo también me quedo. Muy bien, muy bien. Bien, pero el amigo asno no nos ha dicho su parecer. Yo solamente quiero que no me hagáis sacar el agua de la noria, ni me hagáis hacer trabajos impropios de mi condición social y de mi quebrantada salud. Descuida, porque en mi finca no faltan los elementos mecánicos para hacer toda clase de trabajo. Entonces, estamos dispuestos a quedarnos en vuestra casa, señor. No es así, camarada. Y allí se quedaron a vivir para el resto de sus días. Y si no han muerto por un atracón de pasteles, a estas horas todavía estarán felices y contentos en la finca de aquel bueno y honrado labrador.